Buenas tardes, compañeras y compañeros. Después de escuchar el himno de los trabajadores por Quilapayún y con emancipación a cargo del maestro Osvaldo Pugliese, nuestra música de cortina, ¿no? Así se llama, Javier. Estamos empezando el segundo programa de este ciclo 2015 de Haciendo Historia, la historia de la clase obrera y el movimiento obrero. Programa auspiciado por el capítulo argentino de la Federación Sindical Mundial, que emitimos aquí desde FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, que nos podés escuchar por aire, que nos podés escuchar por internet, que nos podés mandar mensajes por Facebook y que nos podés llamar por teléfono al 54333607. Como anunciamos en el primer programa de este ciclo, en esta oportunidad el Centro Cultural Manuel Suárez, constituida como productora de contenidos audiovisuales, ha recibido el apoyo a través de una presentación en un concurso para que este programa sea parcialmente financiado en sus gastos por un subsidio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, ATCA, a través de una línea de fomento que tiene este organismo con el dinero que tiene asignado por ley, que se llama Fomeca. Esto fue la línea 4 de programas semanales y hemos recibido un subsidio, reiteramos, que sin duda nos va a ayudar a mejorar la calidad del programa que veníamos desarrollando. Así que bueno, decíamos, este es el segundo programa, hoy es lunes 9 de febrero de 2015. En el primer programa un poco lo que hicimos fue desarrollar, ratificar, por así decirlo, el contenido de lo que íbamos a brindar en el programa, mejorando, ampliando lo que ya venimos haciendo en el año 2014, y hicimos un raconto de todas las, más o menos, los tópicos que habíamos analizado, que era la Federación Sindical Mundial, que en definitiva es la organización que a través de su capítulo argentino, la persona del compañero Ernesto Kiki Trigo, secretario general, del Sindicato de Trabajadores de la Manufactura del Cuero, es quien coordina y quien auspicia la realización de este programa, que, como decimos siempre, tiene posición tomada a partir de que nos consideramos trabajadores y nos consideramos quienes somos los que producimos las riquezas de la sociedad y entendemos que esas riquezas están en manos de unos pocos y aspiramos a que la tortilla se vuelva, como diría la canción popular. Así que, bueno, hecha esta breve presentación, queremos decir que hemos estado la semana pasada trabajando con el compañero Ernesto Kiki Trigo para planificar un poco las actividades del año en lo que tiene que ver con el programa. Decir que hay un compañero que nos sirve de guía en cierto sentido, con el que hemos militado en los 80 en el marco de lo que era la Coordinadora Nacional de Agrupaciones Agustín Tosco CONAT y la propia Federación Sindical Mundial de la que formábamos parte, que es el compañero Jorge Cataña. Bueno, se encuentra atravesando unos problemas de salud y él nos ha ayudado, nos ha alentado y hemos intercambiado opiniones y sin duda en algún momento vamos a referirnos a guiones elaborados por él en este programa, porque es un compañero que ha militado toda su vida en el movimiento obrero con posiciones de clase y combativas, y bueno, es, en cierta medida es uno de los compañeros que me ayudó a mí a entender un poco cómo era esto de los trabajadores, che. Así que bueno, seguramente Javier está preparando para unos minutos más algún buen tema musical. Y en esta primera parte queríamos referirnos al marco general, ¿no? De lo que es el la clase obrera, teniendo en cuenta que si bien vamos a centrar o vamos a darle mucha importancia a lo que es el nacimiento, el surgimiento de la clase obrera y el movimiento obrero en nuestro país, esto no lo podemos hacer al margen de lo que aconteció a nivel internacional, ¿no? Y bueno, en este sentido nos parecía que, teniendo en cuenta lo que también siempre hemos dicho, en el sentido de que también nos guiamos por la bibliografía elaborada por el compañero Rubén Íscaro, Historia del Movimiento Sindical, que fuera también dirigente de la Federación Sindical Mundial durante muchos años, y fuera un estudioso de la historia y el desarrollo de la clase obrera del movimiento sindical, decíamos que queríamos hoy empezar este programa a partir de lo que fue la aparición del manifiesto del Partido Comunista escrito por Marx y Engels en 1848. En este trabajo se exponían con mucha sencillez y claridad los principios esenciales de una teoría nueva que en definitiva venía a convulsionar todo el orden existente, planteándose la necesidad de cambiar de raíz el orden social y político impuesto. Desde allí es que se puede decir que la historia del movimiento obrero y de la propia humanidad se divide en dos periodos, ¿no? El periodo premarxista y el periodo marxista, dado que hasta ese entonces, si bien los explotados desde siempre habían tratado de luchar y mejorar sus condiciones, no habían logrado hasta el momento tener un basamento ideológico y político en el que pudieran explicarse y explicar la situación, y en todo caso analizar la sociedad en la que se vivía y dar las pinceladas de la sociedad futura. Entonces, la aparición del manifiesto comunista es el acta, por así decirlo, el nacimiento de la teoría del proletariado, del socialismo científico, y bueno, viene a ser el eslabón inicial de lo que se pretende entre la unidad de la teoría y el movimiento obrero práctico, ¿no? Para que a su vez los trabajadores y fundamentalmente sus sectores más de avanzada asuman la necesidad de constituirse en clase para sí y tomando partido y construyendo su organización poder pelear por el poder político, ¿no? El manifiesto comunista empezaba diciendo: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma. Ha llegado el momento de que los comunistas expongan a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines y sus aspiraciones, que opongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto de su partido. Y concluía con un llamado al combate, a la revolución proletaria. Decía que las clases dirigentes tiemblen ante la idea de una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar. Proletario de todos los países unidos. Thank you. Entonces, con estas palabras culminaba esta obra, el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Y entendemos, desde, por lo menos desde aquí, que es tiene tanta actualidad como el diario de hoy. A pesar de que esto analiza la sociedad europea de los años 1848, pero entendemos que tiene más actualidad que el diario de hoy. Entonces, decíamos que en este recorrido que nosotros queremos dar, queríamos partir desde la aparición del manifiesto, que se desarrolló en el mismo momento en que se estaba llevando adelante la revolución industrial, es decir, el paso de la manufactura a la industria moderna, a la época de las máquinas, ¿no? Que, como todos sabemos, comenzó en Inglaterra fundamentalmente y se trasladó a poco de andar a Francia y Alemania, principalmente como los países motores de esta revolución industrial. Las máquinas y las fábricas comenzaron a reemplazar el antiguo trabajo manual y artesanal, y se comenzó la producción en escala, la concentración de capitales en menos manos y la constitución de quienes no, supuestamente de forma libre, tenían que vender su fuerza de trabajo a los patrones, a los capitalistas, para trabajar en las fábricas y subsistir. En definitiva, aquí se da lo que es el nacimiento del proletariado, ¿no? Que en general también se da en un momento de desarraigo del campesino a la tierra, que se traslada a la ciudad, y al mismo tiempo, esto que decíamos, ¿no? Reemplazar mayoritariamente el trabajo artesanal individual por el trabajo concentrado y con máquinas. Como todos sabemos, esto fue un cambio enorme en lo que fue la historia, el desarrollo de las sociedades, de los países, y a partir de allí, bueno, se vino desarrollando un incesante crecimiento de lo que se denomina las fuerzas productivas, el desarrollo de la ciencia y la técnica, la capacidad de la producción en escalas mayores. Se me cayó la lapicera y Javier me mira como diciendo tarado. Y en definitiva, como decíamos, acá se va generando básicamente lo que es el desarrollo de la sociedad capitalista y la constitución o la reconfiguración de las dos clases fundamentales, ¿no? El capitalismo por un lado, los dueños de la fábrica, de los medios de producción, y por otro lado los proletarios, es decir, todos aquellos que no tenían otra cosa y no tienen y no tenemos otra cosa que vender que la fuerza de trabajo, ya sea manual o intelectual, y somos proletarios ya sea podamos hacer la operación de la venta de esa fuerza de trabajo o no la podamos hacer y seamos desocupados, ¿no? A partir de allí se desarrolla a otro nivel lo que es la lucha entre los burgueses y los proletarios, lo que Marx denominó la lucha de clases, y que a su juicio y a nuestro juicio, guiados por él, es aquello que guía, por así decirlo, la historia de la humanidad, ¿no? Y a partir del surgimiento de los trabajadores como tal en el marco de este desarrollo del capitalismo, que no es un acto mágico, que es un proceso, pero que, como decíamos, el manifiesto aparece en 1848 y en esos años se venía dando, decíamos, la revolución industrial, también, así como se constituye el proletariado, se constituyen las empresas, también los trabajadores comienzan de una u otra manera a unirse para tratar de mejorar las ideas y la lucha que venían desarrollando desde antes, ¿no? Como sabemos, para quienes entendemos el análisis de la historia de la sociedad desde una perspectiva de clase, la sociedad se desarrolló en primer lugar a partir de la comunidad primitiva, posteriormente a partir del esclavismo, luego el feudalismo sustituyó esta forma de organización social, y el capitalismo que está dando, como decíamos, los primeros importantes pasos en estos años. Después entendemos que el capitalismo será superado por el comunismo y la etapa que media entre una y otra, que es la denominada forma de producción socialista. En la comunidad primitiva, como sabemos, no había clases sociales, sino se conocía la explotación del hombre por el hombre. Los instrumentos de producción eran obviamente muy rudimentarios. Básicamente era el hombre y la mujer, el ser humano, en la relación y en la luz armónica y en la lucha con la naturaleza, donde se iba desarrollando la relación y a partir de allí iba utilizando lo que necesitaba y al mismo tiempo generando lo que la comunidad necesitaba para subsistir. Y era una relación en la cual no había, decíamos, una apropiación de la riqueza por parte de nadie, sino que todos los integrantes, todos los actores de la comunidad tomaban del producto de la comunidad lo que necesitaban y todos trabajaban en definitiva para satisfacer estas necesidades, ¿no? En este recorrido, estamos hablando de miles de años, se fueron perfeccionando los instrumentos y los modos o las formas de producción de los grupos que obviamente en una primera época eran aislados, se fue desarrollando esta sociedad donde básicamente quienes tenían, por así decirlo, una posición superior en esas comunidades, como los jefes militares y o los sacerdotes, de un u otro modo fueron apoderándose de las mejores tierras y a partir de allí se fue generando lo que hoy conocemos como la propiedad privada, ¿no? Y que a partir de allí a partir de que los jefes militares y o los sacerdotes de las distintas creencias fueron apropiándose de esto, se fue consolidando la propiedad privada como conocemos hoy y comenzó a pergreñarse el sistema de explotación de una clase sobre la otra, constituyéndose en ese momento la forma de producción predominante de la esclavitud, que en definitiva es la forma más atrasada y más brutal de explotación de una clase por sobre la otra, en el cual la propiedad privada de los medios de producción era de unos pocos, pero lo que hay que destacar es que dentro de esos medios de producción, ni más ni menos que el propio ser humano era un medio de producción. Los esclavos eran parte de la propiedad privada del amo. Entonces los esclavistas se apropiaban de todo lo producido por los esclavos y a partir de allí, por supuesto, en un proceso mucho más complejo, se fue desarrollando la lucha por ampliar sus territorios, por dominar, por conquistar. Y los esclavos no solamente pasaron a ser quienes producían los bienes para que esa propiedad de los esclavistas se acrecentara, sino que también comenzaron a formar parte de los ejércitos que los esclavistas tenían para ir ampliando sus productos. Campaña Argentina al Alba. En los últimos años hemos visto cambiar muchas cosas. Lugares donde pueblos olvidados se tienen en cuenta por primera vez, donde el respeto a la madre naturaleza es considerado. Lugares donde los recursos vuelven a ser de los pueblos. Lugares donde se cierran bases militares invasoras. Es hora de que Argentina, nuestra patria, avance por el camino de la soberanía, la igualdad y la solidaridad. Campaña Argentina al Alba. Por una segunda y definitiva independencia. Entonces así se fue desarrollando entre el paso de la comunidad primitiva a la sociedad esclavista, pero que al mismo tiempo fue generando un desinterés de los esclavos, porque al no ver los esclavos el resultado de su trabajo, sino apenas subsistir en condiciones paupérrimas, se fue, por así decirlo, complejizando la utilización de la principal fuerza productiva, que era el ser humano, el hombre, la mujer, que aportaba la fuerza de trabajo. Así entonces, en ese proceso que llevó miles de cientos de años, se fue pasando del esclavismo al feudalismo. Por supuesto que en el medio de esto se produjeron innumerables sublevaciones de esclavos que fueron minando el régimen y acelerando su hundimiento para, como decíamos, que prevalezca el modo de producción feudal, y como todo modo de producción que viene a sustituir a otro se hace sobre las ruinas del anterior, y al mismo tiempo, como nuevo modo de producción, genera en toda una primera etapa, por supuesto, un desarrollo progresivo de las fuerzas productivas y de la propia sociedad, ¿no? Entonces tenemos que en el sistema de producción feudal, está claro que se basaba por la propiedad del señor feudal sobre la tierra y en la dominación, a su vez, de los siervos de la gleba, que eran los verdaderos productores. Pero al mismo tiempo, en esta sociedad coexistían campesinos que tenían propiedad individual y artesanos que también individualmente hacían su trabajo para satisfacer determinadas necesidades de la población, carpintería, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo general, la sociedad feudal estaba dividida en pequeños principados, donde se fue constituyendo una clase fundamentalmente nobiliaria, la nobleza y el clero, los sacerdotes, que fueron organizándose hasta que posteriormente se dio el paso a lo que fueron en general las monarquías de carácter absolutista, como se conoce en la historia. En este momento de la historia del modo de producción feudal, lo predominante era la agricultura, y poco a poco se fue desarrollando la producción mercantil, y en el desarrollo del trabajo de la agricultura y el desarrollo del trabajo mercantil, poquito a poco se fue llevando adelante la división social del trabajo. Comenzaron a desarrollarse los oficios trabajo, se comenzaron a concentrar en las ciudades, que en ese entonces eran aldeas, la mayor cantidad de población. La producción mercantil, para el intercambio, se puede decir que es el núcleo inicial de lo que constituyó posteriormente el capitalismo, ¿no? Entonces, como anteriormente vimos que el feudalismo surge del esclavismo, acá vemos que en el propio desarrollo del esclavismo va surgiendo va surgiendo el capitalismo básicamente de la producción mercantil, y se da esta operación que decíamos al inicio cuando hablábamos de la aparición del manifiesto comunista, la constitución de las dos clases fundamentales y antagónicas que, de la sociedad actual aún, ¿no?, que son la burguesía y el proletariado. En el caso de la burguesía, esta se puede decir que nace en la libre, entre comillas, competencia entre los burgueses, entre los comerciantes, pero como sabemos y como hoy se demuestra claramente, esta clase se va desarrollando, pero fundamentalmente se va desarrollando sobre la base de aplastar a miembros de la misma clase que son inferiores, y se va haciendo cada vez más poderosa, pero al mismo tiempo cada vez menos numerosa, ¿no? Y al mismo tiempo se iba generando, como decíamos, y la descomposición del sistema feudal. Todos aquellos que venían, que no tenían nada que vender sino su fuerza de trabajo, comienzan a ser los sectores más hambreados, más oprimidos. En ese proceso se van viendo obligados a vender su fuerza de trabajo y se va constituyendo el proletariado. Entonces, acá se vienen, es decir, como en toda la historia de la humanidad, esto que estamos contando, que parece un cuento de hadas, se daba en medio de luchas, pugnas feroces entre capitalistas entre sí, y también entre los explotados y los explotadores. Hubo innumerables insurrecciones de los siervos de la gleba, que también, así como los esclavos en su momento fueron minando el régimen esclavista, en el caso del régimen feudal, las insurrecciones de los siervos de la gleba, y con una clase más organizada y más pujante como era la burguesía, fueron dando paso del feudalismo en la construcción del capitalismo. Y es así donde es todo un proceso que se puede decir que la Revolución Francesa de 1789, de libertad, igualdad y fraternidad, viene, por así decirlo, a coronar el derrocamiento de las clases feudales por parte de la burguesía naciente de aquel entonces, que es la que toma el poder en términos generales, ¿no? Y a partir de allí se desarrollan con mayor claridad el capitalismo. Entonces, ubicamos que el artesano es, por así decirlo, el origen principal, o uno de los orígenes principales del proletariado, y que se fue consolidando en el feudalismo, ¿no? Por lo general el artesano tenía un pequeño taller muchas veces debía llegar a la explotación de fuerza de trabajo de aprendices para desarrollar una mayor producción. A veces este artesano, cuando era medianamente poderoso, tenía sus materias primas, y en otros casos la materia prima se la daba al cliente para que le desarrolle la producción determinada, y vendía de una manera directa, es decir, sin intermediación, sin el proceso de comercialización, el producto al que lo necesitaba, ¿no? Así fue el origen, hasta que después, como decíamos, esto fue mutando y se fue constituyendo a partir del mercantilismo el desarrollo del capitalismo, ¿no? Entonces, en general, el artesano era una producción casi de carácter hereditaria, familiar, con un bajo nivel técnico, y por supuesto eso, así como en su momento decíamos que el esclavismo, al no tener un aliciente, un incentivo, por así decirlo, para los esclavos, y que fue junto con las insurrecciones en este proceso dando lugar al nacimiento de una sociedad de otro tipo, bueno, acá también pasa lo mismo, ¿no? Porque en definitiva en el medio de todo este proceso, el artesanado va dejando de tener peso y va dejando de tener capacidad de mover a la sociedad. Y aquí, en esta época, es donde se desarrollan las corporaciones de artesanos, y donde, por así decirlo, la división del trabajo era entre los artesanos, que tenían los saberes, por así decirlo, del oficio, y los aprendices de artesanos, que también se puede decir que es uno de los antecedentes de los trabajadores, ¿no? Por supuesto, en todo este proceso también los aprendices peleaban por mejorar sus condiciones de trabajo, ¿no? Se fueron organizando en todo este periodo, sobre todo a mediados de los siglos XV y XVI, uniones de operarios por toda Europa, que obviamente se quejaban. Al mismo tiempo había artesanos que se iban organizando, y así se iba desarrollando la lucha de clases. Los maestros artesanos trataban de reprimir a los operarios trataban de recoger mejores condiciones de trabajo y salariales de sus patrones, y se fueron dando, por así decirlo, los primeros pasos del movimiento obrero. Y así, en todo este proceso que va pasando, y esto lo vamos a decir rápidamente, para hacer un pequeño corte, del feudalismo al capitalismo, del paso de la manufactura a la industria, es básicamente desde el punto de vista de lo que es la producción, cómo se va el capitalismo instituyendo, por así decirlo, como régimen dominante. Los tiempos de nuestra América están cambiando. La era de los pueblos ha llegado para quedarse, y es necesario que estemos a la altura de las circunstancias que la historia nos plantea. Campaña Argentina al Alba, por una segunda y definitiva independencia. Campaña Argentina al Alba, por una segunda y definitiva independencia. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. Porque hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se rebela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Hijo, nosotros la patria, nada más todos seremos. El burgués capitalista cuenta su sucio dinero. Haremos revoluciones, obreros serán gobierno. juguetes en todos lados, Marx Lenin en Ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se revela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Ha llegado a nuestra América la hora de los pueblos. Es tiempo de romper las cadenas que nos oprimen y buscar nuestra libertad. Porque la historia nos necesita y está pidiendo a gritos nuestra ayuda y compromiso. Campaña Argentina al Alba. Por una segunda y definitiva independencia. Campaña Argentina al Alba. Por una segunda y definitiva independencia. Entonces estamos en un punto donde vemos que el modo de producción capitalista basa su inicio, por así decirlo, en el desarrollo de la pequeña producción de mercancías a cargo básicamente de los campesinos y artesanos. Ahora, en definitiva, la esencia del capitalismo es haber convertido a la fuerza de trabajo en una mercancía más y en unificar en un mismo techo, es decir, la manufactura, la fábrica, un número importante de obreros y obreras, trabajadores, que comenzaron a trabajar en una jornada de trabajo relativamente prolongado, ¿no? Tratando permanentemente de que se dé el crecimiento de la productividad, que significaba el paso del trabajo artesanal al trabajo colectivo, ¿no? Y esto obviamente redundando mayores beneficios para el capitalista. El capitalista que fija el salario de los obreros se limita a pagarle un salario que le permite subsistir básicamente, o mejor dicho, que le permite satisfacer las necesidades más apremiantes de subsistencia del trabajador. El alimento, la ropa, la casa, el techo. Es decir, que se mantenga la fuerza de trabajo para seguir produciendo. Eso es la esencia del salario que el capitalista comienza a otorgar al trabajador. Y en definitiva, este pago por la fuerza de trabajo es un pequeño porcentaje del producto que el trabajador lleva adelante día a día, ¿no? Es decir, y acabamos, por así decirlo, al nudo del desarrollo de la tesis de la plusvalía, ¿no? Que magistralmente descubre y desarrolla Marx, ¿no? Durante una jornada de trabajo, el obrero produce el valor equivalente a su salario, o sea, el valor de la fuerza de trabajo. Y el resto de la jornada del trabajo trabaja gratis para el capitalista. Esto es lo que se llama, en lo que es economía política, así que la parte de trabajo que el trabajador utiliza para pagar su fuerza de trabajo es lo que se denomina el trabajo necesario, y el resto de la jornada laboral del trabajador, que es lo que se apropia el capitalista, es lo que se denomina el plus trabajo o la plusvalía. Es decir, que aquí es donde está la fuente de las ganancias de los capitalistas. Así explicaba Marx este mecanismo de explotación de la burguesía por sobre el proletariado. Ahora bien, ¿cuál es la forma, o mejor dicho, en qué se diferencia esta forma de explotación capitalista de las anteriores formas? Como veíamos, en el régimen esclavista, el explotador, el amo, era el dueño de los medios de producción y de los propios esclavos, es decir, los trabajadores, esclavos en realidad, le pertenecían, e incluso llegaba al punto, y esto lo hemos leído desde la primaria, lo hemos visto y lo vemos hasta en el cine, en la televisión, que se vendían y compraban los esclavos, ¿no? Incluso en la Roma imperial se decía que las herramientas podían dividirse en tres tipos: las mudas, es decir, los instrumentos de trabajo de todo tipo; las semimudas, es decir, los animales; y las parlantes, es decir, las herramientas, los seres humanos, los hombres, las mujeres, ¿no? En el régimen feudal ya no había, como vimos anteriormente, esclavos. Estaban los siervos de la gleba, los campesinos, los artesanos, que dependían de los señores y de los nobles, que incluso se daba el caso de cuando el señor dueño de la tierra vendía su tierra, vendía con ello también a los que habitaban las mismas, ¿no? Y también vimos brevemente que las propias guerras que llevaban a cabo los señores feudales peleaban entre sí, y el que ganaba se quedaba no solamente con la tierra, sino también con quienes poblaban la tierra, así con los campesinos y los artesanos. Incluso los siervos tenían que pedir autorización para casarse, y estaba el famoso derecho de la ternada, ¿no? El Javier me dice que sí, claro, el amo podía obtener satisfacción sexual de cualquiera de sus siervas. Y los trabajadores, que eran en definitiva los siervos de la gleba, tenían que pagar impuestos, en general, en parte con productos y en parte con trabajo directo para el patrón. Entonces, en el régimen capitalista vemos que los hombres ya no le pertenecen directamente al patrón, son formalmente libres. Supuestamente, en el desarrollo de las luchas de la propia burguesía en el poder, se van garantizando leyes, normas, constituciones. Incluso yo mencionaba anteriormente la Revolución Francesa, con su espíritu y sus consignas de igualdad, libertad y fraternidad. Pero en definitiva, en esta etapa, la igualdad es formal, pero en definitiva la desigualdad está en torno a quién es el que tiene el poder de los medios de producción, y quienes, como venimos diciendo, solo tienen para subsistir que vender su fuerza de trabajo. Entonces, a partir del desarrollo del capitalismo, el dominio sobre los hombres y mujeres se ejerce mediante el dominio de las cosas, es decir, los medios de producción, la tierra, y se comienza a desarrollar un modo de explotación que se presenta de forma relativamente encubierta y disimulada. En definitiva, es bueno, si el patrón tiene plata, yo voy, trabajo y el patrón me paga, y entonces es normal que haya un patrón que tenga plata y yo que tenga que ir a trabajar y que el patrón me pague. Esto es lo que se dice, por así decirlo, la forma encubierta de explotación. Y decíamos que el paso, es decir, la manufactura dio paso a la industria de las máquinas y a partir de allí a la división de trabajo y en todo un desarrollo fue generando una mayor productividad del trabajo humano, se fueron ampliando los mercados, se fue ampliando la demanda de medios, de bienes, y se fue generando toda esa revolución que industrial que repercutió en las universidades, la escuela, la ciencia, la técnica, y que también, por supuesto, en todo ese desarrollo y también producto de la lucha, fue también generando condiciones un poco más favorables, producto de la lucha de los trabajadores, de vida y de trabajo, a punto tal de que esta lucha, ya allá por 1819, se aprueba una ley de fábrica que fue uno de los primeros intentos de impedir que los patrones abusen de la pobreza, de los obreros. Marx dice en ese entonces que la manufactura no estaba en condiciones de satisfacer las demandas sociales en toda su amplitud, ni modificar su tendencia básica. Su gran base económica era el artesanado de los burgos, ciudades, y la producción casera aldeana. Su propio estrecho sustentamiento económico entró en una determinada etapa evolutiva en abierta contradicción con las necesidades productivas creadas por ella misma. Entonces, así, en todo este transcurso de la humanidad y en el cambio y en la afirmación de este modo de producción que es el capitalismo, y en el surgimiento de los trabajadores, y ya con los antecedentes de las uniones de las corporaciones y de los aprendices, se fueron tomando cuerpo las primeras luchas de los trabajadores explotados por sus patrones, ¿no? Hay mucha bibliografía. Yo tenía por acá, que quería comentarles, por esto es anterior, pero es ilustrativo, acerca de esto. Voy a citar la fuente, extraído de La Voz del Sandinismo, que es obviamente un periódico nicaragüense que responde al Frente Sandinista de Liberación Nacional, y dice: la primera huelga de la historia, un faraón corrió el riesgo de quedarse sin su pirámide. El salario de un día del trabajador promedio eran de 10 hogazas. Hogaza era un pan grande que pesaba más de 2 libras. Cada libra es más o menos 450 gramos. Entonces, la hogaza era este pan de 2 libras y una en medida de cerveza. La primera huelga registrada en la historia, dice la fuente de La Voz del Sandinismo, se realizó cuando se amenazó a un faraón con quedarse a dormir el sueño eterno fuera de su real tumba. Allá por el año 1166, antes de nuestra era o antes de Cristo, según como se lo quiera denominar, Ramsés III se paseaba por los jardines de su palacio y consultaba de vez en vez a los encargados de construir su morada funeraria para cuando tuviera que realizar su viaje sin vuelta al otro lado del río. Entonces, cada mañana, cuenta esta historia, salían los obreros y artesanos desde sus casas en la aldea de Deir el Medina, el más próspero poblado de obreros y artesanos del antiguo Egipto, situado en la entrada del Valle de las Reinas, frente a la antigua ciudad de Tebas, hoy Luxor, en la ribera occidental del río Nilo. Parte de los trabajadores que construían la pirámide del faraón Ramsés III vivían en unas 70 casas, junto con sus familias, en la mencionada aldea. Las cuadrillas integrada por casi 60 personas entre canteros, masilleros y albañiles, tenían un capataz y un escribano. De vez en cuando los visitaba el visir, encargado de inspeccionar la obra e informar al faraón. En los últimos años del gobierno de Ramsés III comenzó a desarrollarse una gran inflación. ¿Te suena? Y el sistema de trabajo se desarticuló como consecuencia de los retrasos del gobernador, del gobierno, de Ramsés, del emperador, en pagar a los obreros. Entonces, obviamente, los obreros comenzaron a pasar hambre y los alimentos empezaron a ser de escasa calidad. Entonces, el límite de la tolerancia de los primitivos trabajadores se había rebasado y adoptaron una decisión histórica: dejar de trabajar y reclamar el pago de sus haberes. Entonces comenzó así lo que se conoce como la primera huelga de la historia. Imaginemos, no una situación nada fácil, pero que finalmente los obreros lograron un acuerdo con las autoridades para satisfacer sus reclamos. En uno de los papiros hallados en la tumba de Ramsés III se puede leer: los trabajadores traspasaron los muros de la necrópolis, se pusieron en huelga, entre paréntesis, diciendo: tenemos hambre, han pasado 18 días de este mes, no tenemos vestidos, ni grasa, ni pescado, ni legumbres. El salario de un día del trabajador promedio era de 10 hogazas de pan y una medida de cerveza. Más adelante, en el papiro redactado por el escriba Amenayet, se puede leer que la huelga comenzó en el año 29 de Ramsés III debido al retraso de una paga que debía estar a cargo del gobernador de Tebas Oeste. Los desórdenes se iniciaron y se sucedieron hasta tres huelgas. Los disturbios provocaron la intervención del jefe de policía de aquel entonces, Mentumosis. Las promesas abundaban, pero el problema continuaba, por lo que los artesanos se decidieron a saquear las tumbas, y nadie mejor que ellos para la tarea, porque eran los que las habían construido. Está claro que no es posible determinar hasta qué punto los trabajadores desarrollaron su organización o su conciencia de grupo, pero es obvio que hubo coordinación y acuerdo entre los obreros a lo largo de muchos años. Las huelgas continuaron hasta la desaparición de la aldea de trabajadores, en la época en que se quedó abandonado el Valle de los Reyes como lugar de enterramiento real. Fuera de Egipto, esta primera huelga no tuvo influencia alguna, pero es el antecedente más antiguo de la lucha de los obreros por sus derechos. Ha llegado a nuestra América la hora de los pueblos. Es tiempo de romper las cadenas que nos oprimen y buscar nuestra libertad. Porque la historia nos necesita y está pidiendo a gritos nuestra ayuda y compromiso. Campaña Argentina al Alba. Por una segunda y definitiva independencia. Campaña Argentina al Alba. Por una segunda y definitiva independencia. Ya vamos a ir cerrando nuestro programa de hoy. Queda para el próximo programa el desarrollo, seguir abonando el tema este, el desarrollo de las primeras luchas obreras. Y queremos, en esta última parte del programa, hacer unas breves informaciones sobre la Federación Sindical Mundial. La Federación Sindical Mundial este año cumple 70 años. Fue constituida en un congreso en octubre de 1945. Incluso la Federación Sindical Mundial ha establecido un concurso con motivo con motivo de este evento, sobre un cartel para poder publicitar y explicitar ante todas las organizaciones sindicales y a partir de allí a los trabajadores el 70 aniversario de la Federación Sindical Mundial. En este último periodo la Federación Sindical Mundial ha estado presente en el País Vasco en solidaridad con el sindicato LAB, que fue víctima de un atropello en su sede sindical. Estuvo organizando la reunión de los trabajadores de servicios públicos que se desarrolló en Nepal. En el caso de lo que es América Latina, vino jugando un rol incluso en lo que fue el desarrollo de la tercera cumbre de la CELAC. Nosotros en el programa anterior hablamos algo de la cumbre de la CELAC que se llevó a cabo en Puerto Rico. Venía la Federación Sindical Mundial de jugar un rol importante junto con Evo Morales y las organizaciones sindicales y campesinas de Bolivia en la constitución del encuentro antiimperialista que diera lugar a la tesis antiimperialista de Cochabamba el año pasado. La Federación Sindical Mundial está siendo presente en la lucha en el Perú, por la lucha por la sanción del código laboral. También está presente en Colombia en la solidaridad y la denuncia ante el asesinato del compañero Carlos Alberto Pedraza Salcedo, integrante del Congreso de los Pueblos. En definitiva, llevando adelante tareas de formación. En Cuba se desarrollaron escuelas de cuadros sindicales donde estuvo presente el compañero Navarro, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba. Así que vino llevando adelante una intensa actividad de la que en próximos programas volveremos a dar cuenta. Antes de cerrar, queremos ratificar lo que dijimos en el programa anterior y que tiene que ver con el convenio del Fomeca, del cual hemos sido ganadores, que esto también significa que los compañeros y compañeras de Radio La Colifata estén en condiciones de transmitir nuestro programa como parte de este convenio. Así que, siendo las 19:55, si mal... No, perdón, 18:55. Si mal no me fallan las agujas del reloj, de este lunes 9 de febrero de 2015, damos por finalizado esta segunda entrega del año 2015 de Haciendo Historia, la historia de la clase obrera y el movimiento obrero. Invitamos a seguirnos escuchando y en breves minutos daremos paso a la programación de la radio con la entrega de Che Compañero. Los tiempos de nuestra América están cambiando. La era de los pueblos ha llegado para quedarse y es necesario que estemos a la altura de las circunstancias que la historia nos plantea. Campaña Argentina al Alba. Por una segunda y definitiva independencia. Campaña Argentina al Alba. Por una segunda y definitiva independencia.